Hola, buenas tardes. ¿Estás escuchando? Sí, todo va bien porque hemos tenido nuestros pequeños problemas técnicos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, El Acratador, un programa hecho desde la resistencia anarquista, desde la visión libertaria de la vida. Y que, bueno, pues aparte de emitirse en el 101.8 de la FM zaragozana, puede que nos escuches desde Alacant, desde Madrid, desde Granada, desde Teruel, desde Manresa, desde... Brr, espera que se me olvida, desde Vizcaya y bueno, desde muchos más sitios y seguro que desde radiotopo.org, desde nuestra web o desde la que tenemos en común todas las radios libres, sin liberados ni subvenciones, radioslibres.info. Y en el acratador de hoy vamos a comenzar con el punto de represión y con la manifa apoyada por más de 30 organizaciones pidiendo o reclamando la absolución de los 10 antifascistas. Miles de voces exigen también la absolución de Raquel. Y finalizaremos con el incendio del centro social ocupado Absentados que está en Logroño, o que estaba en este caso, parece ser. En cuanto a movilizaciones, hablaremos de la cuarta bicicletada por la memoria histórica en Zaragoza, que esta vez el tema fue los duros años de hierro, los años 20, con el enfrentamiento entre sindicalistas, sobre todo cenetistas, anarquistas, y el sindicato amarillo, los pistoleros, de la patronal. Y también comentaremos y apoyaremos la huelga indefinida de las trabajadoras del 010 del Ayuntamiento de Zaragoza. En cuanto a defensa del territorio, APUDEPA, que es la Asociación para la Defensa del Patrimonio, denuncia nuevas actuaciones irregulares en el patrimonio protegido de Mularroya. Ya son varias las denuncias que esta organización, que defiende el patrimonio, sobre todo el patrimonio cultural aragonés, ha llevado a cabo por las obras del Pantano de Mularroya. En cuanto a cárceles, os comentaremos el súper interesante documental de historia de la COPEL, que se está haciendo. Es un proyecto que ya lleva años y que pues no se ha sacado adelante aún por sobre todo por cuestiones económicas. En cuanto a stop desahucios, la pobreza energética y diferentes concentraciones en apoyo a familias en vías de desahucios protagonizarán esta sección. En ocupación, cuatro personas detenidas en la mani de apoyo al centro social La Dragona. Y en cuanto a internacional, un amplio bloque, si nos da tiempo, que comenzará con el Reino Unido, siguiendo con Grecia, Turquía, Estados Unidos, Colombia y Francia. Y el sábado 26 de noviembre, a las 7 de la tarde, hay una charla sobre la lucha de las mujeres kurdas con la intervención de Rojava Azadi y Asi, que son dos chicas kurdas que vendrán a hablar de cuál es la lucha de estas mujeres, cómo se las arreglan para combatir con los hombres, etcétera, etcétera. Y luego hay una cena popular vegana en apoyo al Centro Social La Revuelta, para sacar dineritos para pagar, que es a partir de las 9:30 de la noche. Al hilo del tema, comentar que que hay en varios sitios páginas de apoyo, y en Rojava Azadi Madrid tenéis toda la información actualizada, y también hay un programa de esta radio que es Lucha Libre, que se emite los miércoles a las 8 de la tarde, pero que también está en la web, por supuesto, que ha tratado en varias ocasiones este tema. Levantarse contra un poder, a escuita y esta carta, Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Y esto que suena de fondo, lo buscáis por internet, que son Black Flag, un grupo que ya es poco conocido. Bueno, su cantante sí, Henry Rollins, porque ha salido en varias series, entre otras Hijos de la Anarquía y tal, pero vamos. Pues eso, Black Flag, un grupo viejuno de punk de Estados Unidos. Black Flag, un clásico viejuno, pues oye, como nosotros, ¿no? Más o menos. No tanto, no, estos son más. Y comenzamos con la manifestación apoyada por una treintena de organizaciones reclamando la absolución de los 10 antifas, los 10 antifascistas. La convocatoria partía de una asamblea creada entre familiares, allegados y los propios encausados, contando con el apoyo pues, de un montón de organizaciones vecinales, sindicales, políticas, sociales, estudiantiles, etcétera. Eso sí, hizo un día de perros y eso puede que fuera la causa de que pues de que acudieran alrededor de 500 personas, porque la verdad es que hacía un día malísimo, pidiendo esta absolución. Las marchas de la dignidad de Aragón y también se unieron. Comenzó a las 12 en el edificio El Paraninfo y concluyó en delegación de gobierno. La maní transcurrió pues bastante, bastante tranquila, que había muchísima presencia policial. También nos recuerdan desde la redacción de Arainfo que los grupúsculos fascistas y neonazis y partidos fascistas neonazis están creciendo en Europa y que en pocos años se han colocado en las instituciones y en los parlamentos, por lo cual la lucha contra el fascismo es más urgente y más importante y seria que nunca. Recordar que se les pide hasta 8 años de cárcel y al término de esta mani se leyeron varios comunicados, entre ellos pues el de la Asamblea de Absolución de los 10 Antifas, el Grupo de Derechos Civiles, Justicia para Miguel Ángel, etc. Asimismo, recordar que ya dos de estos antifascistas pasaron varios meses en prisión, finalmente salieron de ella y que, bueno, pues que de momento de todos los neonazis que pues que formaban parte del concierto de la organización, pues ninguno ha tenido ningún problema con la justicia. Y el mañana viernes comienza en Madrid el juicio contra Raquel Tenías, detenida arbitrariamente tras haber participado en las marchas de la dignidad del 2014. Decenas de personas se concentraron el miércoles pidiendo su absolución y os recordamos también que Raquel se enfrenta a 4 años de cárcel. Esta chica también ha recibido miles de apoyos, tanto de organizaciones como de particulares. En la concentración, tras la lectura del comunicado, la propia Raquel agradeció las muestras de solidaridad y cariño recibidas pase lo que pase el viernes, que es mañana. Os recordamos que fue detenida tras una carga policial al finalizar la movilización y acusada por la policía de desorden público y rotura del mobiliario urbano. En febrero del 2015 la Fiscalía le comunicaba a Raquel que los delitos que se le imputaban habían aumentado. por lo que se enfrenta también a la acusación de atentado y daños a un agente policía. Es la supermanifestante que, mientras rompe el mobiliario urbano y provoca desórdenes, le pega a un policía más grande que un pino. Vamos, estas típicas penas que pide la fiscalía, que son absolutamente ridículas, pero que pueden acabar con las personas en la cárcel. Estos 4 años de prisión supone uno de los desmanes más de la política represiva instaurada a base de decreto, en este caso por el Partido Popular, en la que la criminalización de la protesta y las detenciones arbitrarias se han sucedido desde hace años. También puedes colaborar con la campaña de Raquel, difundiendo y compartiendo las noticias sobre la campaña con el Facebook Raquel Absolución y el Twitter Raquel Absolución, enviando una carta de apoyo a la Fiscalía General, adhiriéndote al manifiesto de apoyo de organizaciones y ayudando los gastos de la campaña con una cuenta que hay en el Trío 2 Bank y que, si llamáis aquí, os la podemos decir. Pero también está en el Facebook y en el Twitter de Raquel Absolución. Comentar que el caso está saliendo bastante mediáticamente y, sobre todo, bueno, pues tiene mucho apoyo, porque hay que tener en cuenta que Raquel es una persona de 1,55 m y unos 50 kilos de peso, que claro, parece harto improbable que se lanzara en plan kamikaze a golpear a los antidisturbios y al mismo tiempo a destrozar mobiliario urbano. Y para finalizar el bloque de represión, vamos a hablar de el caso, el centro social ocupado Absenta 2, la casa Ocupa de Logroño, que se ha extinguido en llamas. Un incendio provocado acabó con todo lo que había dentro del edificio, ubicado en una zona que se llamaba el Camino Viejo. Esto fue la noche del viernes al sábado y los atacantes forzaron la puerta, desvalijaron el pabellón y provocaron numerosos focos de incendio en el interior. Por eso se sabe que es provocado, porque no hubo solo un foco, sino que hubo varios, hubo en realidad bastantes. 24 horas después del desastre, pues la gente se dio cuenta que no había nada que salvar y, pues bueno, grandes pérdidas. En la misma entrada se detalla como unas semanas antes, el viernes 7 de octubre, Iberdrola y la policía cortaron el suministro eléctrico y, bueno, pues había un incremento de la policía, de la presencia policial. También es casualidad que justo en ese momento se incendie el centro social. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Medio centenar de ciclistas participaron en la cuarta bicicletada por la memoria histórica en Zaragoza. Un año más iban 4. Desde CGT se ha organizado esta bicicletada para recordar acontecimientos totalmente desconocidos en Zaragoza. Es la otra memoria histórica, la que no se recupera. Y este año la temática han sido los años del pistolerismo, enmarcados entre el año 1919 y 1923, y su reflejo en las calles zaragozanas. La clase de historia sobre ruedas corrió a cargo de Quique García, que es un historiador y autor del libro Diario de una ciudad libertaria y miembro de CGT. Pues eso, el pistolerismo en Zaragoza entre los años 19 y 23 tuvo bastante importancia, sobre todo por influencia del triunfo de la huelga de la canadiense, la mítica huelga que los sindicalistas ganaron a la patronal. A partir de entonces, la patronal se hace fuerte contratando a pues asesinos a sueldo, a pistoleros que se enfrentan a los sindicalistas, sobre todo a los anarquistas, en diferentes calles del Estado, sobre todo, desde luego, en Barcelona. Aunque Zaragoza también sufrió el eco de estos años de forma directa, cuando Martínez Anido iba camino de Barcelona y se reunió con el gobernador de Zaragoza, el conde Coello, y se le dieron poderes extraordinarios para actuar en Zaragoza. Es decir, era gobernador de Barcelona, pero también de Zaragoza. En Zaragoza del año 20 al 23 hubo más de 30 víctimas mortales, sobre todo el año 1920, en el que los enfrentamientos entre grupos de afinidad anarquista y los pistoleros pues acababan con bastantes muertos en las calles. También el año 20 se inició con el famosísimo intento de sublevación del cuartel del Carmen a cargo de un grupo de soldados encabezados por el anarquista Ángel Chueca y que se saldó con una docena de muertos, entre ellos Ángel y 9 de los soldados sublevados. La primera parada de la bicicletada fue el convento de Santa Lucía, donde el 20 de mayo del 21 la Guardia Civil disparó contra 3 jóvenes que les parecían sospechosos. La versión publicada en la prensa era muy contradictoria y dejó muchas dudas sobre lo ocurrido, pues más o menos como ahora. También se paró en la calle Democracia, hoy calle Predicadores, donde un grupo de anarquistas disparó contra el redactor jefe del Heraldo de Aragón por haber dado la alarma durante la sublevación del cuartel del Carmen. Hubo varios detenidos, entre ellos Francisco Ascaso, que estará 2 años en la cárcel hasta ser declarados inocentes. La tercera parada fue la Sala Oasis, antiguamente el Royal Concert, que fue famoso por una huelga de camareros. Y también se ejecutó a un esquirol, si mal no recuerdo. Bueno, y así en varias paradas más, como la Plaza Sinués, la Plaza San Bruno, el Parque Bruil y finalmente la Plaza de la Madalena. Aunque si queréis saber más, os podéis leer el artículo de Arainfo y sobre todo leer el libro de Diario de una ciudad libertaria, que es súper, súper interesante. Comentar que bueno, que yo estuve en la bicicletada y también comentar que, bueno, pues que es una realidad que a menudo es muy, muy desconocida. Ha pasado casi un siglo. Y bueno, pues las consecuencias, puede parecer una tontería, pero las consecuencias de lo que sucedieron en aquellos años, en estos momentos, pues aún siguen teniendo sus consecuencias. Como por ejemplo, no sé si sabréis que Zaragoza tenía un cardenal, que era el cardenal Soldevilla, y antes de ese había otros cardenales que eran los cardenales de Zaragoza, pero Zaragoza está castigada a no tener cardenal durante un siglo por haber matado al cardenal Soldevilla. O sea que, aunque los acontecimientos sucedieran hace ahora 90 y tantos años, pues lo cierto es que siguen teniendo su eco hoy en día. Y también, por ejemplo, pues bueno, la sublevación del cuartel del Carmen fue novelada en un excelentísimo libro que es Crónica del Alba, de Ramón J. Sender, excelente y largo, y también sale en la peli en una película que se hizo, que bueno, es bastante peor, pero que sí que sale Ángel Chueca en la película, y bueno, y bastante, bastante interesante. Y luego, como corolario ético, también resulta muy interesante pues Quique nos fue comentando ahí a lo largo de todo el recorrido, claro que estos anarquistas tenían un componente político, un componente social, pero también un componente ético. Y es muy chocante encontrar cómo era gente que vivía en principios del siglo XX, finales del XIX, nacieron todos, Y era gente que, bueno, pues que en los años 10 del siglo pasado practicaba el naturismo, eran vegetarianos, no consumían alcohol porque decían que era la droga de que explotaba a los obreros. Bueno, pues verdaderamente muy interesante, toda una historia desconocida para un montón de gente, y que, bueno, pues si ves menos la tele y lees más libros, pues igual te puedes enterar de ella, y si no, al año que viene otra vez en bici. Y de huelgas antiguas a huelgas del hoy. Las 14 trabajadoras del servicio de atención telefónica del 010 en el Ayuntamiento de Zaragoza comenzaron este lunes una huelga indefinida. Esto lo anunciaron en rueda de prensa las propias trabajadoras por el retraso en el pago de las nóminas y el abono en diferido de los salarios por parte de Pirenalia, que es la empresa concesionaria. También exigen la reclamación, o sea, reclaman la municipalización del servicio, que según el concejal Alberto Cubero va a ser ya, porque a finales de año se acaba el contrato con la empresa esta Pirenalia, y veremos a ver si esta remunicipalización, que es difícil la palabra, se lleva a cabo por el bien de estas trabajadoras y también por el bien de la ciudad. Os recordamos que este servicio es bastante importante, ya que te solucionan un montón de problemas con solo llamar al 010, y la verdad es que yo lo he utilizado bastante, y las chavalas, además de ser muy eficientes, son súper amables. Esperemos que se les pague las nóminas que se les debe y finalmente pasen a ser trabajadoras del ayuntamiento, y esta remunicipalización sea el comienzo real de eso que prometía Zaragoza en Común en su programa electoral, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas de las promesas, no sé por qué, me da a mí que muchas veces se las lleva el viento. Qué cosas, ¿verdad? Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos allá con el breve de defensa del patrimonio, con la denuncia por parte de APUDEPA a las nuevas actuaciones irregulares en el patrimonio protegido de Mularroya. Esta vez se trata de la resolución que ordenó la excavación arqueológica total del yacimiento de la paridera de Valverigo y la recogida exhaustiva de material del arqueológico para su inventario y su estudio en el yacimiento de la Chopera del Rey. Pues parece ser, según comprobaron las personas de APUDEPA el fin de semana pasado, los trabajos se están realizando con prácticas poco ortodoxas, por ejemplo utilizando retroexcavadoras, y lo que han hecho es dejar amontonados fragmentos cerámicos, sillarejos e incluso huesos humanos. Por todo esto, pues lo han denunciado, ya que les parece alarmante este conjunto de malas prácticas. Si la semana pasada hablábamos de un yacimiento neolítico, pues ahora también hablamos del desprecio de la Confederación Hidrográfica y de la Administración al patrimonio cultural de aragonés, y bueno, pues algo que este patrimonio cultural pertenece a todas las personas, que además podía ser fuente de empleo estable, fuente de también de que la gente se quedara en los pueblos a vivir, y bueno, pues una manera sostenible de crecer. Y bueno, pues ahí están los restos, pues ahí a todos amontonados y ala, una más de las instituciones aragonesas. Y hablando de memoria histórica y casi de memoria reciente, Expresos Sociales recuperan en un documental la fascinante y complicada y violenta historia de la COPEL. COPEL, una historia de rebeldía y dignidad, está en fase de edición y postproducción, y para financiar el documental varios militantes han lanzado una campaña de micromecenazgo. La historia de la Coordinadora de Presos en Lucha es una de las historias desde abajo que explica cómo se desarrolló y cómo podría haber sido la transición de la dictadura de Franco a la democracia. 40 años después de su fundación, algunos de los expresos sociales que militaron en este colectivo están trabajando en este documental para que esta lucha de los presos sociales por conseguir los mismos derechos de los entonces llamados presos políticos, y que eran ni más ni menos que la amnistía general después de la muerte de Franco y de la subida al trono de Juan Carlos I, pues se llevase adelante. Hay decenas de entrevistas a expresos, abogados de la época, familiares, a militantes de organizaciones anarquistas que fueron los que principalmente apoyaron esta lucha, ya que otras organizaciones pues hacían una diferencia clarísima entre presos políticos y presos sociales, pues no dándoles ninguna importancia a estos últimos, pues que se trataban de chorizos, delincuentes, etcétera, siendo que la mayoría de los presos sociales pues son víctimas de la situación social y, bueno, pues como lo eran entonces. Nació en la COPEL en el año 76 y desde la cárcel de Carabanchel, donde ahora está el CIE de Aluche precisamente, y después de diferentes prisiones, cientos de presos se organizaron para reclamar esta amnistía y la reforma del sistema penal y penitenciario. Hubo muertes, hubo muchas huelgas de hambre, autolesiones. Yo recuerdo una imagen de un preso que se había cosido los labios. Esa imagen yo creo que me acompañará siempre, porque era, sí, yo era muy, bueno, joven y salía y hubo también, en un periódico, no recuerdo en qué periódico. Hombre, y hubo también un preso de la COPEL que se había cosido los labios. Autolesiones como, por ejemplo, cortarse la falange del dedo meñique y mandarla, como los japoneses, como los yakuza. Y bueno, sobre la COPEL comentar que prácticamente todos han muerto, porque claro, era gente muy estragada por las drogas, por la marginalidad, alguno de ellos, lo cual no quitaba para que no tuvieran una amplia conciencia social, y también que es uno de estos temas pendientes, de los que rara vez se ha hablado, pero que haya estado una de las memorias de eso que se dio en llamar la transición política, donde sale una parte de la historia, pero tantas otras, aparte de Suárez y los políticos y tal, pues había gente en la calle y en la cárcel haciendo un montón de cosas y que, bueno, pues han quedado como la parte B de la historia. Sí, porque con esta amnistía salieron de las cárceles pues, presos sobre todo de ETA político-militar, si mal no recuerdo. Sí, y de lo que fue el FRAP, que era el FRAP, que muchos de estos acabaron siendo políticos de la transición, de hecho, ¿no? Y incluso en el PSOE. Bueno, como nuestra célebre, precisamente la carcelera mayor del reino, Mercedes Gallizo, fue del FRAP. Yeah. Activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Parla afirman que la pobreza energética mata y si protestamos por ello nos detienen. Por ejemplo, Ricardo, que está en comisaría, llamado a declarar por la resistencia popular que aparecieron en las redes sociales hasta que se viralizaron y consiguieron un apoyo masivo por parte del activismo que acompañó solidariamente la movilización de vecinos y vecinas organizadas en torno a la plataforma. Consiguió que las 24 familias a las que habían amenazado con dejar sin suministro eléctrico sigan teniendo luz. Durante la protesta fue identificada una persona que fue llamada a declarar y que fue liberada por la noche. Mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, pues se ha demostrado una vez más que se pueden conseguir cosas. Eso sí, gracias a la presencia en la calle, a la presión y sobre todo a la solidaridad. En este caso, la solidaridad vecinal. Os recordamos que esta situación de pobreza energética se está repitiendo en muchos hogares del Estado y que por esa pobreza energética una abuelica murió el otro día, que por cierto no le han hecho homenaje en el Parlamento como a la corrupta de Rita Barberá. Calla, calla, que Rita Barberá ya está absuelta de todo mal. En lugar de absolverla el Papa o algún cura, la han absuelto los políticos del partido que le dieron la patada. Y estos son Bad Brains. Ahora venimos aquí a Zaragoza desde la plataforma de afectados por la hipoteca de nuestra ciudad. Se habla de concentraciones en apoyo a diferentes familias y en contra de Laboral Kutxa en la entidad bancaria los días 23, 24, 25 y 28 a partir de las 10:30. Ya sabéis, si tenéis un ratico a esas horas, pues os pasáis a apoyar a las personas que están viviendo un drama humano como consecuencia de las malas prácticas bancarias. Se trata de una mujer, además recién operada de cáncer de mama, y de su hija, de la que está esa balista, una hija con dos niños pequeños, y que, bueno, pues la entidad bancaria quiere subastar la vivienda de la madre en la que ahora vive toda la familia, quitándoles así la posibilidad de dación en pago, una solución justa para ambas partes y sobre todo en la que nadie quedaría en la calle. Os recordamos que la entidad bancaria es la de Laboral Kutxa y los días 23, 24, 25, bueno, 23 y 24 han sido ya, pero quedan el 25 y el 28 a partir de las 10:30 de la mañana. Y también lo mismo con Bantierra, esta vez en la calle Kosovo 29, es la central de Bantierra. Sí, creo que es muy sí. Bonita, por cierto. Sí, está. Bueno, pero la central de Bantierra sí está en la Plaza España, para entendernos. Sí, sí, que es. Tienen un patio así como renacentista súper bonito por dentro. Y el viernes 25, pues de 10 a 2, también ahí dándoles la torra a los de Bantierra, pues no a los trabajadores, sino a la entidad. Y bueno, pues para que hacer visible un día más la situación de muchas personas como María José y Diego, pensionistas con discapacidad, y que se pueden ver en la calle por eso, por una deuda de 17.000 cochinos euros, que es que eso para las entidades bancarias es nada. Sí. como muchas veces comentamos con el tema de los desahucios y este tipo de cosas, o la pobreza energética, etcétera, etcétera, debemos tener un pensamiento hacia lo global. Lo que vemos no es sino la, pues digamos, la punta del iceberg. Hay montones de casos que, por desgracia, pues bueno, por falta de información, por miedo, por lo que sea, pues hay mucha gente que no, que decide no denunciar, decide no hacer un tema activo con él. Y bueno, pues lo que sucede es que toda esta gente pues termina en la calle sin que haya una denuncia pública. Termina a lo mejor, bueno, hay muchos casos, pero vamos, puede terminar en suicidándose, porque de hecho es una realidad que la tasa de suicidios ha subido, puede terminar sin luz, sin agua, y bueno, todo esto son miles y miles de personas anónimas que, bueno, pues que ahí están, pero que rara vez saltan a los medios. Y vamos ahora con los cuatro detenidos en una manifestación de apoyo al Centro Social La Dragona en Madrid. Esto ocurrió ayer por la mañana en una mani convocada en apoyo al Centro Social del barrio de la Elipa de Madrid. A esta mani acudieron alrededor de un centenar de personas y coincidía con la fecha fijada para el desalojo de este espacio en una carta remitida en octubre desde la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, propietaria del inmueble. Además de la Policía Municipal, también había Policía Nacional, de antidisturbios, claro, que por cierto comenzaron a cargar contra las personas que participaban en la mani, así de como que de repente, ¿no? Y sin avisar. ¡Hala! Y desde la recepción de la carta que anunciaba el desalojo, los representantes de la Asamblea de Dragona se reunieron con el concejal de Economía y Hacienda. El ayuntamiento aprobaba un decreto en el que se paralizaba el desalojo y señalaba el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y la Asamblea en de este centro social el 3 de noviembre para que se permitiera el acceso de técnicos para analizar las condiciones de seguridad estructural y materia de incendios. Por su parte, desde la Dragona publicaron el 17 de noviembre un comunicado en el que afirmaban estar hartos de reuniones con concejales, pseudopolíticos, secretarios e informantes, de realizar comunicados sobre tal o cual decisión que el ayuntamiento quisiera imponer sobre su espacio, así como los discursos sobre legislación, legalización de centros sociales y normativización de los mismos. Y bueno, pues esto apuntaba que las condiciones requeridas por el consistorio eran que se constituyeran como asociación y, bueno, pues hicieran lo que les dijeran. Y es que, claro, esto es lo que resulta de hablar con los políticos, aunque sean Carmena y compañía, parece ser. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, no tiene duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. ¡Atrapar la calle que no pasa! Ay, qué jóvenes que éramos. En fin, comenzamos internacional con el proyecto de ley del Reino Unido conocido como Carta del Fisgón, que está ya listo para convertirse en ley tras su paso por las dos cámaras del Parlamento y luego ser sancionado por la reina, que se prevé que suceda ya a finales de año, es decir, ya mismo. El proyecto de ley de los poderes de investigación es, según lo describen los defensores de la transparencia y de los derechos humanos, la ley de vigilancia más extrema aprobada en una democracia, precisamente aprobada en medio del caos causado tras la votación del Brexit y el hecho de que Donald Trump resultara electo. Este proyecto de ley tiene implicaciones que van más allá de las fronteras. Concretamente, la Organización de Libertades Civiles Open Rights Group afirma de que este impacto va a ocurrir en otros países, ya que regímenes autoritarios con pocas salvaguardias de los derechos humanos van a usar esta ley para justificar sus propios poderes de vigilancia intrusiva. El gobierno va a tener poderes sin precedentes para acceder a los datos de los ciudadanos a través de un motor de búsqueda que podrá ser utilizado para realizar perfiles y reunir datos de comunicaciones de forma masiva. Datos, además, públicos y privados. Y aunque no, la mayoría de estos datos sean respecto a personas que no son sospechosas de haber cometido ningún delito. Pero bueno, esta falta de protección a la privacidad es algo que parece ser se está extendiendo como siempre, con excusa de la seguridad, se recortan las libertades y ya hasta la privacidad y las cosas más íntimas. Según el jefe de privacidad de Naciones Unidas, Joseph Carnacci, estamos empezando la edad de dorada de la vigilancia. Yo creo que ya llevamos una temporada, ¿no?, en ello. Hombre, no es nada nuevo. Lo que pasa es que finalmente se termina legislando y poniendo en sí, el sí, pero papel. También a unos niveles que en el Reino Unido no habían sido nunca conocidos. En estos aspectos, el Reino Unido sí que era un país muy dado a defender la privacidad de los, como en Estados Unidos en sus tiempos, de los ciudadanos. Sin embargo, ahora, oye, pues parece ser que no hay ningún problema en reunir datos pertenecientes a la vida privada de cualquier persona. Bueno, decir que desde que en 2002-2003 se promulga la llamada Acta Patriótica, la Patriot Act, la ley patriota en Estados Unidos, con la excusa de la lucha contra el terror, lo que se ha conseguido, no sé si luchan contra el terror, pero que desde luego el terror se impone en la gente porque ha llegado a unos niveles de control social que cualquiera que se salga un mínimo de la norma, ya no digamos de la norma de que vaya a cometer un delito, sino de la norma social, política, etcétera, etcétera, pues bueno, decir que se está llegando a fichar a la gente, incluso por su tendencia sexual, pues bueno, por cualquier otra cosa, ¿por qué no? Entonces, digamos que desde principios del siglo XXI ha habido como todo un cambio en el paradigma que da bastante miedo. Vaya repaso a los clásicos del hardcore que estamos haciendo. Pues por si no fuese ya difícil la vida de los refugiados en Chios, en Grecia, debido a la dificultad de las condiciones de vida, los malos alojamientos, las temperaturas extremas, carencia de agua corriente, fallos en el suministro eléctrico, pues en los últimos días se ha visto agravada, ya que estos campamentos de refugiados de la isla de Chios están siendo brutalmente atacados con piedras y fuego pues dos noches consecutivas, concretamente las madrugadas del miércoles 16 y jueves 17 de noviembre. El ataque empezó el miércoles con la detonación de fuegos artificiales y bengalas, que creó una gran confusión dentro del campo. En esto, un grupo de unos 60 personas asaltó el campo, dejando a la gente encerrada e indefensa, y desde la muralla colindante les arrojaron piedras sobre las tiendas, piedras de gran tamaño. Esto resultó también con bastantes personas heridas, afortunadamente ninguna de gravedad. Luego la tienda más grande fue incendiada, los bomberos no acudieron y la policía, eso sí, utilizó la agresividad deteniendo a voluntarios y a refugiados. Entre ellos, tres voluntarios, dos de nacionalidad española y una británica. En fin, que encima de que son atacados, la policía los golpea, les detiene y les mete gases lacrimógenos. Es que es estupendo. Por supuesto, los grupos que han realizado estos ataques están vinculados al partido fascista Amanecer Dorado. Y Erdogan sigue haciendo las suyas, aparte de despedir a no sé cuántos miles de funcionarios, pues también esta semana le ha dado por cerrar 370 asociaciones, alegando vínculos con el terrorismo, como no. Se tratan sobre todo de asociaciones vinculadas al movimiento kurdo y al movimiento gulenista, que es el que se supone que hizo el golpe de Estado, aunque en realidad todos sabemos que fue un autogolpe, un golpe fingido. Pues esta vez 370 asociaciones pues han sido prohibidas. Bueno, pues Erdogan tiene el beneplácito de Europa para hacer lo que quiera y lo hace. Lo que a este paso en Turquía sea más fácil decir, bueno, pues que vaya en todo el país y bueno, y digan, oye, estos no van a ir a la cárcel porque van a ir más rápido. Porque recordar que, entre otras cosas, se han cerrado periódicos, se han prohibido asociaciones, se han metido todo tipo de activistas de derechos humanos, etcétera, etcétera, a la cárcel, se han destituido jueces. Se han despedido muchísimos maestros. Sí, sí, y maestras y trabajadores públicos, miles de trabajadores sociales. O sea que estamos hablando de, vamos, de lo que es una actitud dictatorial en el sentido más estricto del término, vamos. Y bueno, todo eso estaréis oyendo en todos los medios de comunicación, el proceso de paz entre Colombia y las FARC. Pues bueno, parece ser que hay gente interesada en que este proceso de paz no se lleve a cabo, aparte del referéndum en el que salió pues estar en contra del acuerdo. Y en 48 horas ha habido 5 atentados contra activistas sociales y activistas comunitarios, sobre todo campesinos, que no es que pertenezcan a las FARC, pero sí que están en los movimientos. En los movimientos sociales, en los movimientos comunales, todos ellos han sido asesinados por hombres armados y, bueno, han sido asesinados, baleados, ya que hay algunos, pues, han conseguido sobrevivir. Concretamente, ha habido ya, o sea, son 15 asesinatos y varios atentados y todos pertenecen, sobre todo, a la marcha patriótica, una organización pues que está a favor del proceso de paz y que bueno, pues es una organización que sobre todo está compuesta por gente del campo, gente campesina, que lucha por los derechos de los campesinos y los derechos civiles en general, las libertades civiles. Parece ser que se está consolidando un nuevo genocidio político en Colombia y se trata, pues eso, sobre todo de matar a activistas campesinos, a gente que está trabajando en los campamentos de paz. También ha caído algún guerrillero que están participando en el cese al fuego. Y hay gente que relaciona todo esto con incluso el alto comisionado de Naciones Unidas, Todd Howland, que no lo decimos nosotros, que parece ser que tiene que ver con las autodefensas que hizo, y pues con el antiguo presidente Uribe, que están detrás de toda esta situación, pues revolviendo las cosas para evitar que las FARC y la ELN lleguen a acuerdos de paz con el gobierno, con el Estado, y se acaben con muchos años de esta guerra civil larvada y que ha costado tantos muertos a Colombia. Y en Dakota parece ser que se ha ordenado por ahora la suspensión de la construcción de este oleoducto que iba a ser construido en territorio de la comunidad Sioux de Standing Rock. Y bueno, parece ser que al menos por ahora este oleoducto no se va a llevar a cabo, ya que un juez ha afirmado que no tiene los permisos y que además son necesarios muchos más análisis de la zona. Veremos a ver si finalmente no se construye, pero por lo pronto es una batalla ganada por los ambientalistas y por los indígenas que viven en la zona. Y un breve dentro de, bueno, pues de las muchas agresiones fascistas que están teniendo lugar en el extranjero, pues nos vamos hasta Francia, donde un ataque fascista en la Croix-Rousse en contra de la librería libertaria La Plume Noire, la pluma negra. Y bueno, pues hubo resistencia física de la gente que estaba dentro del local, que impidió a los fascistas entrar físicamente en el mismo, pero fue imposible evitar todos los daños materiales, todos los vidrios y una parte de las persianas. Varias personas sufrieron heridas leves durante el ataque, que duró algunos minutos, y las heridas fueron causadas por el lanzamiento de proyectiles por parte de los fascistas. Durante su llegada y a la ida, los fascistas gritaron: "Es nuestra casa, Francia para los franceses y muerte a los judíos". Decir que este odioso ataque no es un caso aislado. Casi 20 años después del incendio del antiguo local de la Plume Noire por la extrema derecha en 1997, el ataque se inscribe en el actual ascenso de la extrema derecha y del fascismo, lo cual se ha multiplicado, se ha visto multiplicado en un ataque cada vez más constante contra minorías, militantes del movimiento sindical, feminista, antirracista, LGTB o progresista en general. Lo más curioso es que, bueno, pues pese a que ha habido diversas movilizaciones, pues bueno, se les ha prohibido a los y las libertarios el llevar a cabo las movilizaciones. Sin embargo, pues a católicos integristas y miembros de la extrema derecha sí que se les ha dejado concentrarse. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, un montón de noticias. Y os recordamos la charla y la cena en el Centro Social Anarquista La Revuelta, las luchadoras kurdas, y luego cena en apoyo de la Rebu. Y os emplazamos a seguir escuchando Radio Topo. Y nos escuchamos el jueves que viene. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía.